Para mí, ser vegetariana significa una vida más saludable, tener una vida más feliz, una vida libre de crueldad. Yo creo que ningún ser vivo tiene por qué soportar una vida de sufrimiento y de tortura. Creo que llegó el momento de respetar la diversidad y la integridad de todos los seres sintientes. Los animales no están acá para que hagamos lo que queramos con ellos. No somos sus superiores y tampoco somos sus dueños, somos sus iguales. No es difícil darse cuenta de que la mayoría de las enfermedades que estamos padeciendo hoy en día provienen de nuestra ingesta de animales y del maltrato.